Bueno, queridos oyentes, nos encontramos aquí con un gran bailarín español. Él es Rafael Jiménez, quien se encuentra aquí en Egipto, en el Cairo, disfrutando del Festival Cairo Clan. Bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Bueno, Rafael, lo primero que quisiéramos saber es cómo empieza todo tu amor por la danza, por esta historia mágica de amor hacia el arte. Pues mira, yo nací pues en el seno de una familia gitana, mi madre es gitana y desde siempre ellos pues bailan flamenco en las fiestas y demás y bueno, pues empecé a bailar con 3 años, como aquel que dice, y profesionalmente con 14 y fue justo hace 6 años o así cuando conocí a Anesma y conocí el mundo de la danza oriental. Ella me mostró un poco todo esto y empecé a estudiar, entré bailando folclore en su compañía de Mahmoud Reda. Y a partir de ese momento pues empecé a indagar y a viajar por festivales también del mundo de la danza oriental y demás. ¿Qué puedes destacar de la influencia de Nesma en tu vida? ¿Qué podrías decir? Pues Nesma para mí es un antes y un después desde que la conocí. O sea, Nesma yo destaco, ella me ha enseñado mucho, me ha enseñado pues todo lo sobre danza oriental. Yo antes de conocer a Nesma, mi pensamiento de la danza oriental era otro. No sabía ni que existía. Yo veía danza oriental y me imaginaba, no sé, Shakira o, ¿sabes? Cualquier cosa. Pero cuando la conocí a ella y descubrí que la danza oriental no era eso, sino que era muchísimo más y tenía un folclore y tenía varios estilos, y lo conocí todo a través de ella. Bueno, Rafael, ¿qué es lo que realmente caracteriza la fusión flamenco-árabe? Para mí es el feeling, ese sentimiento, ese el carácter, ¿no? Lo que hace. Bajo mi forma de ver las cosas, son dos danzas muy diferentes, pero que tienen el mismo sentimiento. El pueblo de ambas danzas, pues, es un pueblo que ha sufrido mucho y que tiene mucho corazón y muy pasional, ¿sabes? Bueno, ¿y cuál ha sido la acogida y la aceptación de este tipo, por ejemplo, de danza, del flamenco o de la fusión en países como Egipto? ¿Cómo lo has sentido? Para mí ha sido un sueño, la verdad que muy bien. La gente acepta mucho el flamenco, le gusta mucho, es muy aficionada y ahora está de moda hacer fusiones y con la danza oriental, la verdad es que muy bien. Para ti, exactamente, entonces, ¿qué es el flamenco? ¿Cómo lo describes después de todas estas experiencias, de haber logrado entrar en el mundo de la danza árabe y a todas aquellas bailarinas que les encanta el flamenco? ¿Qué les puedes decir sobre esta danza? Yo creo que el flamenco es una forma de vida. El flamenco es una forma de vivir, más allá que una danza. Es un lenguaje, un idioma, es una parte donde de repente te transformas en otra persona y eres capaz de sacar todo, la ira, el amor, todo lo que una persona siente a través del flamenco. Para mí es una forma de vida más que una danza. Y ahora que también has incursionado en otros estilos de la danza, específicamente de la danza árabe, ¿cómo los has sentido? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Para mí ha sido una experiencia increíble porque me ha dado mucha libertad como bailarín, poder conocer otros estilos de danza enriquece mucho el oído, porque la verdad es que la música árabe es una música muy rica, igual que el flamenco, es una música muy amplia, muy rica, donde hay muchos tiempos, y para mí es algo increíble porque me dio una puerta para yo sentirme libre y expresar a través de mi baile lo que yo quería en cada momento, ¿sabes? Sin tener que regirme por unos patrones establecidos, como cuando uno baila flamenco puro, o baila un baladí, o baila saidi, ¿sabes? Que tienes unos patrones que no puedes salirte. ¿Y cuál crees que es el papel del hombre en la danza, la importancia de que los hombres en realidad se desarrollen más en las danzas árabes? Pues la verdad es que bajo mi punto de vista no creo que haya mucha diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Pero lo bueno es que, para mí, lo bueno es que a pesar de ser una danza originalmente de mujeres, los hombres los pueden bailar igual que ellas, y eso es lo bonito. O sea, que no hay diferencia de sexo ni de hombre o mujer, sino que la gente al final lo que ve es el alma de la persona, es el arte, la esencia de la persona, sin importar si es hombre o mujer. ¿Qué más da? Bueno, Rafael, y para todas las bailarinas, para todos aquellos amantes del arte que nos están escuchando, nos encantaría que nos regalaras un mensaje desde ese artista apasionado que eres. ¿Qué les dirías a todos estos bailarines que están comenzando o que están en realidad enamorándose? ¿Cómo lograrían tener esa pasión que tienes tú por toda la danza? Pues yo creo que no manchando sus corazones, no dejando que la opinión de nadie le afecte. Hay que ser muy fuerte, porque a veces es muy duro en este mundo de la danza, pero si uno realmente sabe lo que tienes dentro de tu corazón, ese sentimiento, y tú estás claro contigo mismo y te conoces a ti mismo bien, no hay nada que no puedas hacer. O sea, no hay nada que esté bien ni nada que esté mal. Si, bajo mi punto de vista, cuando algo está hecho desde el amor y desde el corazón, todo está bien hecho, todo es bonito, y da igual la técnica y da igual todo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por haber llenado nuestro corazón de tanto amor. Esperamos poderte tener en Colombia algún día compartiendo todas estas hermosas danzas y sobre todo tu experiencia y tu pasión. Muchísimas gracias, todo un placer, y mucho ánimo a toda la gente a seguir bailando siempre, y ahí con mucho amor y mucho poder siempre.